en la turba malvinense y los mares australes. Quienes volvieron, los que nos acompañan a diario como activos prototipos de lo que un ciudadano puede hacer por la patria, son quienes trajeron el más austero mensaje de hombría, entereza y dignidad para las futuras generaciones. Desde aquí, acompañamos como constantes escoltas en su dolor y solicitando el perdón por tanto olvido e indiferencia a los familiares de los caídos y de los que decidieron quitarse la vida. Una nación que no rescata a sus héroes y los incorpora en el panteón de su historia no puede transitar con dignidad los senderos de su propio futuro. Los invitamos a escuchar vivencias, testimonios, relatos y anécdotas de nuestros combatientes para así rescatar su dignidad y expresarles que entraron por la puerta grande, no solo a su casa, la patria, sino a la historia argentina. Así comienza Malvinas, es hora de volver a casa, con la conducción de Susana Saelices. Tengo amigos combatientes de Malvinas, sí señor, todos de raza valiente, peregrinos del honor. Ellos me miran de frente, hablan con el corazón, cuentan de sus camaradas que murieron en acción. Cuentan de sus camaradas que murieron en acción. Mis amigos combatientes, agradezco la intención de salvar al continente del pirata invasor. Son los héroes del presente que lucharon con valor. Algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Muy buenos días, compatriotas. En el año del 36º aniversario de la gloriosa gesta del Atlántico Sur, comenzamos el programa número 687 de Malvinas, es hora de volver a casa. Presento a ustedes a César Carpo, malvinero del corazón, que ha venido porque, bueno, hoy tenemos un invitado que no vino de acá a la vuelta, vino desde la provincia de Córdoba, entonces quisieron conocerlo y ahora después les presento el otro malvinero. Buen día, César. Buen día, Susana. Un gran saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación acá con nuestro invitado, un bravo del 25. El honor de poder contar ahí su experiencia. A Matías, saludarlo y bueno, a disfrutar de un programa que promete. Bueno, doy la bienvenida a Matías Rizzo. Malvinero del corazón también. Buen día, Matías. Buen día, Susana. Buen día a toda la audiencia y, como dijo César, un saludo a todos y gracias por la invitación. ¿Qué edad tenés? 28. ¿Por qué malvinero? Qué linda pregunta. Así derecho, caracú. Así de una. Y mira, yo no te voy a mentir, yo crecí viendo series como La vieja combate estadounidense, anécdotas de mi abuelo de la Segunda Guerra. Y yo, sabiendo de Malvinas, dije, no puede ser siempre la misma historia, el frío, el hambre. Nosotros tenemos que tener soldados en serio. Empecé a investigar, empecé con los libros, y después cuando tuve la posibilidad de conocerlos personalmente, como en este momento estoy conociendo a este bravo soldado, me llevé realmente la verdadera historia y no salí más de esto. ¿Te cuesta mucho que tus allegados, ya sea amigos, conocidos y todo, entiendan cuál es tu posición respecto a la causa? Sí, la verdad que sí, me cuesta bastante, porque como yo en un principio también me había absorbido la desmalvinización, yo sé que ellos también, y cuando uno le plantea otros ejemplos, a veces parece que no llega. Somos pocos los que... pocos a mi gusto los que me gustaría que se malvinice un poquito más. Bueno, y ahora sí, les presento a ustedes... figurita repetida, pero siempre hay algo nuevo para decir. perteneció al glorioso regimiento de infantería 25, porque si no digo glorioso me reta, sin duda lo fue, Víctor Bertone, quien ha venido desde la provincia de Córdoba y que perteneció a la sección Gato de la compañía C del regimiento de infantería 25. Víctor, como siempre, bienvenido. Hola Susana, buen día a tu audiencia, buen día a todos los amigos conocidos que nos unen con esta sagrada causa de Malvinas, ¿no? Y bueno, ya como vos decís, figurita repetida del programa, ¿eh? No, es que siempre hay algo nuevo para contar, siempre surge otra cosa. Vamos a empezar por esto. Contame tus experiencias cuando vas a los colegios o a lugares a dar una charla. Bueno, el tema de los colegios, como vos sabés, Susana, yo ando siempre con la ropa, no la ropa de combate que tuve en Malvinas, porque era el verde liso de aquella época, el uniforme que uso ahora es el camuflado, ¿no? Y más allá de que muchos me tildan de loco por andar vestido así, y muchos camaradas también, ¿no? ¿Por qué no? Ir vestido con ropa civil, digamos, a una escuela, a ir vestido de uniforme cambia muy mucho en la mentalidad de los chicos, de los niños. Especialmente de los más chiquitos. Los más chiquitos, sí. Yo he visto niños tirarse al suelo, festejando, porque llegó el soldado, atropellar la puerta del aula cuando me veían vestido para salir afuera a saludarme. Causa toda una emoción en los chicos, no sé qué les llama tanto la atención, el soldado, ¿no? Y creo que es ahí donde hay que pegar, porque por otro lado este mismo chico está escuchando que el soldado es malo, que el militar es malo, que el militar mató, que el militar secuestró, que el militar torturó. Entonces hay que demostrarle que no es así. O sea, si bien hubo cosas, no se les puede llevar a un niño de tan poca edad, informarle mal esto, ¿no? Metérselo de mal forma en su cabecita, digamos así. Entonces, bueno, va el soldado que a ellos le llama la atención y hablarles de Malvinas y de lo que hicimos en Malvinas. Entonces, por más que me tilden de loco, allá ellos el que me tilde así, ¿no? Eso no lo tiene. Entonces, es una cosa que emociona mucho al niño ver el soldado. Y bueno, hablar de Malvinas, lamentablemente lo conversamos recién fuera del micrófono, ¿no? Que hay una ley nacional obligatoria que obliga a dar de Malvinas en los colegios de todo el país. Y lamentablemente son muy poquitos, por decir, ningún colegio que pone esta ley en uso, ¿no? Entonces, tenemos profesores, maestros, gracias a Dios, malvineros, que por ahí le dan de prepo, digamos, le hablan de Malvinas a sus alumnos, pero esto debería obligarse. Si bien claro, usan los grados y las maestras usan su puesto de colegio para hablarle de otras cosas a los niños, ¿no? Que lamentablemente se le habla más de la dictadura, de los problemas que hubo en los 70, y no de Malvinas a los alumnos, que es lo que debería hablárseles. Sí, sería lo mismo que no le hablaran de San Martín, de Belgrano, de nuestra historia, ¿no? Y por algo renegamos, Susana, después de 36 años de Malvinas, todavía esta falta de reconocimiento, ¿no? Del pueblo en general, porque, como lo hablábamos recién, yo publico en el Facebook que falta el reconocimiento al veterano, y saltan muchos amigos, no, Víctor, te reconocemos al veterano, pero es un porcentaje muy chiquito del pueblo argentino que reconoce lo que se hizo en Malvinas. Y siempre digo que para reconocer hay que conocer lo que se hizo, porque si no conoces lo que se hizo, es imposible saber lo que hizo un soldado en Malvinas. Y que no pasa por lo económico. No, más vale que no. Lamentablemente también hay muchos camaradas que por unos pesos, ¿no?, se olvidaron de la causa y del honor de compañeros caídos, ¿no? Entonces todo esto desmalvinizó muchos años y cuesta mucho ahora recuperar la verdadera historia de Malvinas. Yo igual lo que noto es que cada vez son más los jóvenes que se acercan. Es decir, cuando hablan con uno o dos veteranos, dicen, la pucha, acá hay otra historia. Hay algo distinto de lo que me, como decía recién Matías. Sí, es así. Lo que pasa es que yo siempre digo, prefiero repetir como loro lo que escuchan y no ir a la fuente. Que todavía, gracias a Dios, se nos están yendo veteranos todos los días, pero somos muchos los que estamos en vida, gracias a Dios. Entonces, si bien también tenemos algunos veteranos que por ahí piensan de otra forma, ¿no? No quieren hablar de Malvinas o reniegan de la causa Malvina. La mayoría no, o sea, la mayoría le gusta hablar, le gusta contar y llevar la verdadera historia al pueblo. También te voy a comentar algo. Está aquel veterano, bueno, como en el caso tuyo, que creo que a partir del mismo 15 de diciembre empezaste, perdón, 15 de junio del 82 empezaste con malvinizar y hablar. y hay algunos que ya han pasado tantos años, están desgastados, yo los entiendo. Hay muchos que están tan cansados, pero también se van renovando. Hay algunos que nunca hablaron y que están animándose ahora, y eso es muy bueno. Vos sabés que hay casos de veteranos y conocidos míos muy, muy allegados que todavía hasta el día de hoy no han hablado en reuniones familiares el tema Malvinas. Sus hijos no conocen lo que ellos vivieron. ¿Sabés cuántos se han enterado por el programa de radio? Claro, sus hijos no conocen lo que ellos vivieron en Malvinas, por ahí por miedo a herirlos, por miedo a ponerlos mal, ¿no? Y por ahí es al revés, o sea, ¿no? El veterano necesita que la familia se interese en lo que uno vivió. Víctor, ¿cómo es hablarle a los chicos en el sentido que un pibe no tiene, digamos, el filtro que puede tener un adulto? Es decir, cuando te hacen preguntas son más directas de lo que puede tener una persona mayor. Es decir, no, ¿cómo es ese ida y vuelta que se da cuando vas a los colegios? Vos sabés que una de las preguntas que más hacen los niños, y con más razón los más pequeños, digamos, del primero o segundo grado, es ¿cuántos mataste? O sea, le llama la atención, le intriga esa de cuántos enemigos mató uno, ¿no? Entonces, por ahí no es fácil explicarle que si bien hubo combate cuerpo a cuerpo, digamos, no todos los combates se libraron cuerpo a cuerpo, hubo combate a distancia, entonces no podés estar viendo. En el caso nuestro, el combate más directo fue con helicóptero, o sea, con el derribo de los helicópteros en San Carlos. Entonces, no tuvimos el combate, no le vimos la cara al enemigo de cerca, a poca distancia, digamos. Si bien nos tiroteamos también en el último combate para dar el ganso, entramos en combate con el enemigo, el 28 de mayo, no tuvimos la certeza de cuánto derribamos, de cuánto matamos, cuánto herimos, porque no fue tan corta la distancia, digamos, del combate. Entonces, eso es lo primero que le llama la atención ahí, la primera pregunta. Entonces, por ahí no es fácil de hacerles entender, ¿no es cierto?, cómo se desarrolló el combate. Pero el tema es que los chicos nacen cada vez más vivos. Chicos de 5 o 6 años, con la bendita internet y las benditas películas y esto y aquello, por ahí nos dejan con la boca abierta, ¿no?, con las preguntas que hacen. ¿Qué fue lo que más te ha llamado la atención en todas estas charlas? A ver, ¿qué anécdota tenés? No recuerdo ninguna precisa así, pero te digo eso. La primera pregunta es esa: ¿cuánto mataste? Es chocante, sí, porque no tendrían por qué interiorizarse tanto en el tema de la muerte, ¿no? Pero bueno, es la palabra guerra, desde sí, hay muerte. Entonces llama la atención eso. Pero bueno, no tengo presente en este momento, pero te deja muchas veces con la boca abierta con las preguntas que te hacen, ¿no? Bueno, tengo una infinidad de mensajes que han llegado para vos, que después te los voy a ir dando, especialmente nuestro querido amigo Lala Miranda. Qué pena que no se hace la cena en Tancacha, ¿no? Dice: hola, amigaza, felicitaciones por el programa, un abrazo grande a los dos y que Dios los bendiga. Un beso muy muy grande para toda la familia de Miranda. Lala, otro también se cargó la mochila de malvinizar. Daniel Tosolini, Hernán Baune, después Walter, el querido teniente coronel Zainaldín, nuestro padre en la trinchera, como lo llamamos. El próximo 2 de abril, como lo decís, cae día domingo, así que quedan todos invitados, el que se quiera llegar a Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, frente al Cabildo. Ahí se hará este acto para recordarlo. Le mandamos un gran abrazo a Luis, que he tenido el gusto de conocerlo. Víctor, vamos a dejar la intriga para dos cosas que vamos a contar muy importantes que van a ocurrir si Dios nos acompaña. Pero quiero decirte, lástima que no pude ir, me pareció maravilloso lo que hicieron este año. Bueno, estuvo Juan José Gómez Centurión en la inauguración, me refiero a él porque fue uno de los que trabajó para que se pudiera hacer, de que se hicieran monumentos o bustos o una placa o lo que fuese en el lugar donde hubo un héroe. Por ejemplo, el caso de Cabrera y Allende. Allende es en Leones y Cabrera el otro en San Agustín. Porque estoy segura que mucha gente se enteró en el contacto combatiendo, ¿no? Porque no tenían ni idea de cómo había sido el combate, cómo había muerto, en qué sector había muerto. nada tenía ni idea de cómo había sido cómo había caído su hermano. Entonces a partir de ese día recién tuvieron conocimiento de él. Y en estos momentos, casualmente el otro día, por mal tiempo que se suspendieron los vuelos de Aeroparque, y en Córdoba estaban los dos aeropuertos con problemas de clima, iba la gente que anda con el tema de los identificar los soldados que faltan en Malvinas. Para que te voy a tener que interrumpir, porque si es un llamado, por ahí, seguramente es de Córdoba, ¿no? Hola, sí, buen día. Hola, buen día, Su, ¿cómo está usted? Ah, no, este es de acá de Buenos Aires. Muy bien, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo anda? Buen día. Mandarle primero un saludo enorme al invitado, al glorioso integrante del equipo Güemes. Y bueno, y de paso agradecerle a usted por el apoyo de lo que hicimos el domingo pasado, y que nos fue dentro de todo bastante bien. Nos complicó un poco la cuestión económica porque los costos se fueron un poco, pero usted también contribuyó con la difusión de lo que estamos haciendo, y es importante la parte espiritual de Malvinas. Y de paso mandarle un saludo, creo que está César Carpo por ahí también. Sí, está aquí. Gracias, Miguel, un gran abrazo, un malvinero de pura cepa, otro gran amigo. Hola, ¿me escuchas tú? Sí, te estoy escuchando. Claro, sí, no se recuerdo, está un poquito lejos. No, le quería agradecer, llamar para agradecerle, saludar al invitado, a César. Y que es referida al teniente Esteves. ¿Quién era el teniente Esteves? ¿Cómo era el teniente Esteves? Bueno, si bien yo no lo tuve como jefe de sección, porque era el jefe de la sección bote, pero también estuvo la sección bote con nosotros, ¿no?, en Darwin Pradera del Ganso. Creo que fue el ejemplo de soldado, el ejemplo de jefe, el ejemplo de camarada, el ejemplo de amigo. Si bien, te repito, yo no lo tuve como jefe, pero he vivido y sigo viviendo momentos, compartiendo momentos con quienes fueron sus soldados. Entonces, hablar de Esteve y hablar de Zainaldine es sinónimo, ¿no es cierto? No va a escuchar a una sola persona hablar mal de ellos, o sea, es imposible. Entonces, fue el gran ejemplo el teniente Esteve. Bueno, yo lo conocí más, es decir, no lo conocí, pero lo conocí su interior a través del libro que escribió Marisa Viseglia, donde está... Valor y patriotismo. Quiero que me recuerden con alegría, quiero que me recuerden con alegría. Les pido a mis hermanos de toda la patria mía, les pido a mis hermanos de toda la patria mía. Viejo querido viejo, yo te quiero pedir que me des un abrazo si tengo que partir. Que me des un abrazo si tengo que partir. Y así dejó el yugo y se pasó a Malvina. Puso valor y coraje y también puso la vida. ¿Quién dijo miedo? Gritaba Esteves. Con estos dos balazos el enemigo no me conmueve. Con estos dos balazos el enemigo no me conmueve. Vamos al contraataque, marchen con valentía. Regimiento a la carga del 25 la infantería. Regimiento a la carga del 25 la infantería. Hoy lo ha puesto comando, esta es la información. Cuidado con los ingleses que están cambiando de posición. Cuidado con los ingleses que están cambiando de posición. Vamos, soldado Rodríguez, ocupe nuestro objetivo. Mi teniente, usted es querido, cállese, fuerza y valor, porque si zafan los nuestros, ganamos la posición. Póngase el casco, le ordeno. Sí, señor, ya lo escuché. Agáchese, mi teniente, que se vienen otra vez. Agáchese, mi teniente, que se vienen otra vez. Bombas, granadas, esquirlas, sangre, combate, fragor. Hay un silencio terrible, mi teniente superior, Roberto Néstor Esteves, se fue a dialogar con Dios. La Lucila Propiedades, teléfono 4711-9304. Nuestro aval, 30 años en la zona norte. Nuestro capital, la confianza de nuestros clientes. Solicite tasación de su inmueble. Asesoramiento sin compromiso al 4711-9304. La Lucila Propiedades, Ada Elflein, 3785, frente a la estación. Una piaccia fatta l'onda, fra le pietre sospese. Escúchenos también en internet a través de www.okradio.com.ar. Si desea comunicarse con la producción de este programa, puede llamarnos al 4711-6731 o escribirnos a eshoradevolveracasa@yahoo.com.ar. Por internet puede escucharnos en www.okradio.com.ar. Auspicia Casa Pascual Guerrieri, la solución fácil en el momento más difícil. Mariano Pelliza, 3285 Olivos. Teléfonos 4799-3526 y 4799-3601. ¿Anotó? 4799-3526 y 4799-3601. Consúltenos las 24 horas. Casa Pascual Guerrieri. Para contactarse con este programa, nuestro correo electrónico es horadevolveracasa@yahoo.com.ar. Nos está acompañando el veterano de guerra del Regimiento de Infantería 25, Víctor Bertone, y dos malvineros del corazón, César Carpo y Matías Rizzo. Bueno, ¿qué le querés preguntar, Matías? Bueno, ya que arrancamos, me das el honor de arrancar. Te quiero preguntar cómo te encontró el 2 de abril. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que recuperamos las islas? El tema es que fui parte de eso. El 2 de abril me agarró en... sobre el buque Cabo San Antonio, el buque de desembarco que encabezó el desembarco de recuperación aquel glorioso día. Mi sección fue la única del ejército argentino que participó en la recuperación de Malvinas, junto con la gente de la Armada. Si bien yo no desembarqué en el anfibio, porque es algo que le voy a reprochar mientras viva a Reyes, una porque no entrábamos todos en el anfibio y otra porque había que quedar alguien con el equipo de toda la sección sobre el buque. O sea, quedamos algo de 6 soldados, 7 soldados y un cabo en el buque con el equipo. Y después desembarcamos ya en el muelle, ya con la isla recuperada, desembarcamos en el muelle de Puerto Argentino. Como bien se sabe, nos enteramos de esta misión el primero de abril, en horas de la tarde, ya tipo 6 de la tarde, cuando el señor contraalmirante Busser, jefe de la fuerza de desembarco, informa por la línea de altavoces de la flota que la misión que llevábamos era recuperar Malvinas. ¿Qué sentiste con esa arenga famosa? Y mucha emoción y mucha intriga, ¿no? De qué pasaría al otro día, ¿no? ¿Con qué te ibas a encontrar? ¿Con qué nos íbamos a encontrar? Y vos sabés que siempre lo cuento acá en el programa de Susana y cada vez que tengo la oportunidad. Hice los siete años de escuela primaria en esa época en una escuela rural, donde éramos 40 alumnos como máximo, ¿no? Con la señorita Eger, que era la que le daba clase a todos los cursos, a todos los grados. Era la señorita, la portera, todo. Entonces, un día, para un día de junio debe haber sido, en otra fecha de recordar la soberanía de Malvinas, en una hoja de campo, de 3 hojalillos, tampoco era mucho el material que había para hacer cosas en el campo, ¿no? Y en esa época. Entonces se usaba lana, se enrollaba lana en 4 dedos de la mano, se hacía una madejita de lana, y porque la tijera se la cortaba bien finita formando una una pelusa con esta lana, digamos, y con plasticola se la pegaba en la hoja de cartulina. Entonces hice las Malvinas con un pingüino parado arriba de las Malvinas, y en esa hoja quedaba pesado un kilo, porque toda la lana que tenía. Y bueno, fue algo que nunca más se me borró, esa imagen de ese dibujo, ¿no? En la primaria, con 7, 8 años, o 9 quizás. Así que... Y otra cosa que siempre me llamó la atención, que cuando discutíamos con mi vieja en la niñez, en el campo, no sé por qué cada vez que discutíamos le decíamos, ya me va a tocar la colima y me voy bien al sur. A comer huevo pingüino, le decía. A comer huevo pingüino, mirá. Así le decía ella. Y bueno, cuando ocupamos Pradera del Ganso, la localidad de Pradera del Ganso, que requisamos las casas, primero, antes de ocuparla, requisamos las casas, para sacar todo el tema de equipo de radio, todo lo que hubiesen que usaron los civiles por tener contacto con la flota de ellos. Encontré una postal de un pingüino, y fue lo primero que le mandé a mi vieja desde Malvinas. Mira. Así que todo lo que trae la guerra, ¿no? Y esa arenga de Busser también inolvidable, ¿no? Cuando nos dijeron la misión que llevaba. Así que el 2 de abril me agarró en Malvinas. Bien. Víctor, ¿qué preparación, qué grado tenías en ese momento? ¿Qué eras soldado? ¿Qué grado, qué instrucción tenías para esa fecha? Bueno, yo fui soldado, soy clase 63, así que nos incorporaron el 2 de febrero de 1982. El 2 de febrero incorporado, así que alrededor del 7 o el 8 de febrero nos llevan desde el regimiento al campo de instrucción. Para el que no esté al tanto del tema, este regimiento está en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, plena Patagonia. O sea que el campo es desierto. Bueno, ahí donde se armó el bivac, ¿no? Con todas las carpitas, todo. O sea que después de una instrucción acelerada, ¿por qué acelerada esta instrucción? Porque si bien los cuadros no sabían que había que preparar la tropa para ir a Malvinas, porque no lo sabía nadie, únicamente el teniente coronel Zainaldín, jefe de la unidad, lo sabía. Y como no podía transmitirle el mensaje a la tropa, a los oficiales y oficiales, pero a la vez tenía que exigirlos para que preparara la tropa, el tema era Chile, que estaba el tema latente con Chile en cualquier momento. Entonces todos los días, prepárense que nos vamos a Chile, prepárense que aquí a Chile, prepárense que nos vamos con los chilenos. Esa fue la forma de prepararnos aceleradamente, digamos, ¿no? Yo en el momento de ser incorporado pertenecía a la sección de exploración de la compañía comando del regimiento 25. Así es la instrucción. Entonces, dentro de esta instrucción, por rendimiento en el polígono, no sé por qué otro tipo de causa, se selecciona soldados de las distintas secciones y se forma una nueva sección. O sea, la compañía comando forma una sección, la compañía A forma otra y la compañía B forma otra nueva sección, tomando soldados de las secciones que ya estaban en marcha, digamos. En mi caso, de la sección exploración, que era la que pertenecía, pasé a formar la sección Gato, que es la que fue a Malvinas. O sea, estas tres secciones, la Gato, la Romeo y la Bote, pasaron a formar la compañía C, que fue la que llegó a Malvinas el 2 de abril. Entonces, tuvimos, y hay algo que siempre recalco, ¿no? Que por un lado, lamentablemente, y por otro lado, gracias a Dios, tenemos dos suicidios nomás de más de 700 soldados que fuimos a Malvinas del regimiento 25. O sea que en algún lado ahí está el secreto, digamos. Si bien no tuvimos mucho tiempo de preparación, en esos pocos tiempos tuvimos una buena preparación, digamos. Estamos preparados quizás que psicológicamente, la mejor forma, ¿no? Porque por algo volvimos y no tenemos tantos problemas como hubo en otras unidades, ¿no? Por eso repito, lamentablemente tenemos dos suicidios, pero si comparamos con otras unidades, que hay muchos más. Entonces, por ser soldado recién incorporado, y esto también tiene su porqué, ¿no? Porque el regimiento ya le había dado prácticamente toda la baja, la clase 62. Entonces, reincorporar muchos soldados de golpe, esto traería una sospecha, digamos así, para la inteligencia y para los espías del enemigo, ¿no? Entonces se decide ir con la clase recién incorporada a Malvinas y después reincorporar parte de la 62 para que quedara en el regimiento, y algunos soldados fueron a Malvinas. Pero el primer movimiento se hace con la clase 63 recién incorporada. También hay algo que le comentaba también a Matías, que en ese tiempo la colimba, las unidades incorporaban todos los años soldados de otras distintas provincias, iban rotando las provincias a cada unidad. Y el regimiento de infantería 25, en el año 81, ya con Zainaldín como jefe, él pidió a los soldados de Córdoba para esa unidad por el rigor del clima, del frío, todo, y decía que éramos gente de campo, gente sufrida, digamos, que teníamos conocimiento de un vehículo, de otro nivel de vida, de otro sistema de vida, digamos. Entonces pide la soldado de Córdoba para el regimiento. Y en el 82, como él ya sabía desde enero que el regimiento iba a Malvinas, vuelve a pedir a los soldados 63 de Córdoba para se incorporar al regimiento 25. O sea que hubo soldados de Córdoba 2 años en la misma unidad. Y alrededor de un 85% de los soldados del regimiento éramos de la provincia de Córdoba. Así que son todas cosas, ¿no?, que por ahí no se conocen, no se saben. O sea que fuimos con el calcularle del 7 de febrero al 27 de marzo que salimos para Malvinas, y unos días al 20 de marzo ponele la instrucción y la preparación para ir a Malvinas, o sea, días, un mes. Y en ese tiempo, los jefes encargados de unidad fueron los mismos que fueron a Malvinas con ustedes o cambiaron. No, en mi caso fue el mismo jefe de sección que yo tenía en la exploración, subteniente Reyes, fue a Malvinas como jefe de sección Gato. En la mayoría de los casos, porque los tres jefes, tanto Gómez Centurión como el teniente Esteve, eran jefes dentro de la compañía, o sea que fueron con sus soldados. Por ahí eran de distintas secciones, pero integrando cada uno de su misma compañía. El único nuevo era el teniente primero Esteban, ¿no? Que claro, fue jefe de la compañía. Claro, de la compañía comando. De la compañía C, digamos. Él era de... Me parece que era jefe de la comando en el regimiento. Ah, y pasó a ser jefe de la C. Vos hablaste recién de que, bueno, pensás que la preparación o mental, más que nada, que tuvieron hizo que no hubiese tanto suicidio como lo hay en otras unidades. Pero a mí lo que me sorprende, y voy a hablar de un solo caso en especial del regimiento 25, es del polaco Bufarini. El polaco Bufarini, un joven de 18 años como ustedes, que una esquirla le parte la mandíbula, le saca un pedazo de lengua, fue impresionante lo que sufrió. Calculen ustedes, un muchacho de 18 años no poder ni hablar cuando volvió con la familia, que tuvo después 25 operaciones o más. Hasta hace, harán 8 o 9 años que le hicieron la última operación, no más de 9 años porque vivía todavía el coronel Señaldé. Y a mí me llama la atención del polaco algo, y es que él dice siempre, y le dijo a los médicos, por dentro hagan todo lo que tengan que hacer, pero por fuera no me toquen mis medallas de guerra, que son sus cicatrices. Esa entereza de esto me lo ha contado él personalmente en una nota que yo le hice. ¿Vos crees que eso fue parte de la preparación que tuvieron? Por un lado sí, pero por otro lado el haber vivido esa situación límite, como en el caso de él, como tenemos el caso de otro gran amigo de otra unidad, ¿no? Como es este Ezequiel, que se llama Ezequiel, no sé por qué. Vargas, Ezequiel Vargas, que tiene su pierna amputada, ¿no? Y con mucho orgullo, él muestra su cuerpo y cada auto que compra le plotea el capot con su foto, sí, con su uniforme camuflado y las muletas. Él mismo se llama el Rengo Vargas. Y él, lo que más me llamó la atención y que se le he copiado, es en la luneta trasera de su vehículo. Pone una frase: en Malvinas conocí la gloria y el infierno cuando volví. O sea, si alguien que perdió una pierna en Malvinas piensa así, creo que está todo resumido, ¿no? Ahora, lo que yo te preguntaba de respecto del polaco, ¿pensás que también fue sí, esa? Sí, sí, pero la preparación, como te dije antes, psicológica, ¿no? Estamos preparados, la hermandad y la unión del soldado en el campo de combate, digamos. Y hay una pregunta que siempre me hice y que no me voy a quedar con la pregunta porque ya es imposible saber con la respuesta, es qué hubiese pasado si el 25 estaba completo en Darwin Pradera del Ganso. ¿Cómo habría terminado la batalla? ¿Cómo habría sido eso, ¿no? Porque con el coronel, con el teniente coronel en ese momento, Seinaldín al frente y todo el 25 en Pradera del Ganso y Darwin, creo que habría sido otro el resultado, sin menospreciar nada, pero entiendo. Es la hermandad que había entre nosotros, digo. Esa hermandad siguió después de Malvinas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy, sí. Reyes, el jefe de ustedes, está siempre con usted. Me debe la visita, Reyes, al programa. No es fácil, te digo. No es fácil ponerlo en un micrófono, Reyes. Es figurita difícil, sí, pero ha ido a otros programas. Así cuando lo encuentre, ya voy a hablar con él muy seriamente. ¿Qué recuerdo tenés de Reyes? Porque era muy recto y... Reyes tiene su apodo bien merecido, ¿no? El Loco Reyes. El Loco Reyes. El Loco Reyes. Vos te acordás que con esa famosa foto de la vista que él un mástil en Malvin. En mi casa llegaron a creer que era yo cuando vieron la foto, porque como era medio cuando vieron esa foto pensaron que era yo. No era yo, pero era mi jefe de sección, el subteniente Reyes, que se subió a cambiar la driza del mástil. Es todo un personaje, Reyes, es una persona excelente jefe, excelente amigo, muy buena persona hasta el día de hoy. O sea, como vos decís, va a Córdoba, viene, se reúne con nosotros, viene un así no sea la sección gato, sea otro soldado del 25 que venga a Buenos Aires y necesita una gauchada, como quien dice, está presente, ¿no? Y vamos a recordar también a otro que yo sé lo que fue como jefe que tuvo sus soldados a cargo, que fue el querido Carlos Polidano. Carlos Polidano, bueno, pero cuando volvió reunió a toda su gente y cada uno que tenía un problema, él se iba volando a verlo a Córdoba. Sí, vamos siempre, a recordarlo. Siempre, no hace tanto que fue el aniversario de su muerte, ¿no? Fue uno de los primeros cuadros del 25 que siguió también, no únicamente, como así en los buenos y malos momentos, él siempre estuvo Polidano a los soldados. Sí, eso también es para desmitificar lo que se habla de que los oficiales eran los verdugos, los soldados, los pobrecitos, ¿no? Sí, pregunte. Víctor, y también ahora hablando de jefes o encargados, quería preguntarte cómo era el Gato Colque como encargado de sección, porque tengo entendido que era comando bravo en su momento. Sí, era duro y recto, digamos, pero a la vez buena persona. O sea, él, volvemos al caso siempre del jefe mayor, ¿no? Seineldi. Ellos querían pregonar con el ejemplo. O sea, si Colque, no sé si cabe lo que voy a contar o no, pero un día lo hicimos renegar estando en intrusión en el campo. No sé qué soldado hizo algo fuera de lo debido. Y había un caballo muerto, a muy poquitos metros del campo de intrusión. Y este caballo estaba, digamos, cocinado por el frío, pero en buen estado de descomposición. Entonces, total, ya los derechos humanos no lo pueden culpar porque está muerto. El pobre ya falleció, lamentablemente, el Gato Colque. Llevó todos los soldados de la sección de exploración que era en ese momento, agarró el caballo, lo agarró de una pata, digamos, el caballo, lo sacudió que despidiera un poco de olor y nos hacía aspirar a los soldados ese aroma, ¿no? Y vuelvo a lo del tema de por qué Seineldino llamó a la gente de Córdoba, o sea, de tirar en el campo animales muertos, a muchos no los hizo nada, a otra gente los descompuso del estómago. Bueno, cuando estuvo conforme que a todos los soldados le había hecho aspirar ese aroma, nos dijo, bueno, ahora seguimos con la intrusión, pero si algún soldado hace algo que no corresponde, venimos al caballo y comemos. O sea, vamos a comer del caballo. Entonces, bueno, sabemos que los comandos están preparados, así que ante la duda, todos los soldaditos se portaron más que bien a partir de ese momento, ¿no? Pero bueno, volviendo a Colque y a Malvina, el destino fue que se separó del resto de la gente esa noche del desembarco el 21 de mayo. Sí. Iba en el cae prisionero solo el otro día en esta famosa foto, ¿no? Que cae prisionero con ropa británica puesta, ¿no? Y el cinturón, sí, británico que lo sacó del cuartel. Del cuartel de Modibru. Sí. Así que si vamos, no alcanzó a demostrar su profesión o su profesionalismo en el campo de combate, porque no llegó a... Se dieron las cosas de otra forma, ¿no? Uh-huh. Excelente persona. Yo aprovecho para enviar un gran saludo a la familia Colque, con la que estuve de casualidad, que iba a Jujuy, y yo me acerqué y estuve con ellos otra vez. Una gran familia, pero vos sabés que el Gato Colque, la compañía de ustedes, el nombre en honor a él, ¿no? Nunca habló. Uh-huh. Yo, nunca habló, y yo yendo allá y estando con la familia tampoco nunca habló, pues hay muchos que nunca hablaron. Bueno, César, ¿qué querés preguntarle? Bueno, retomamos de vuelta, 2 de abril, ¿cuál era su misión? Había un grupo entre el 25 que tenía que estaba pautado en un principio tomar la casa de la gobernación, que no pudo hacerse, ¿no? Por un tema del helicóptero, del Puma que está. A ustedes, ¿cómo continúa después de ese momento que...? Bueno, ahí se cambia la misión de la sección Gato, pasa a ocupar a ocuparse del aeropuerto de Puerto Argentino. Desembarcan el vehículo anfibio en el vago número 10 de la sección Gato, y con el mismo vehículo se utiliza para liberar la pista del aeropuerto, porque la esperaban, si bien esperaban la llegada a Argentina, por ahí la esperaban en modo aéreo. Entonces había obstaculizado la pista con maquinaria, con chatarra, maquinaria en desuso. Se usó la primera misión de la sección Gato, fue liberar la pista. ¿Por qué? Porque estaban los aviones Hércules y Fokker con el resto del regimiento ya próximo a Malvinas para aterrizar cuando la isla estuviese recuperada y todo tranquilo, ¿no? Para que pudiesen aterrizar. Esa fue la misión, de liberar la pista para que aterrizara el grueso del regimiento, digamos, que llegaba en vía aérea. Y a partir del día 2 estuvimos hasta el día 7 en el Modibrook, en el ex cuartel británico. Ahí permaneció la sección Gato, mientras las otras dos secciones ya fueron trasladadas a Darwin, Pradera y Ganso, la sección Botti y la sección Romeo. Y el día 7 somos trasladados con un helicóptero a Darwin, Pradera y Ganso. Ahí, bueno, ahí se integra totalmente la compañía C nuevamente. La sección Gato tiene la misión de ocuparse del poblado de Pradera y Ganso, digamos, de requisar las casas, todo el tema de este radio que había comentado antes, que ahí tuvo la otra anécdota de que el teniente Esteban encontró una foto de su señora en una mesita de luna, en una casa en Pradera del Ganso. Bueno, el tema que después, cuando comienza a averiguar este tema, una mujer de esa casa que estaba estudiando con su mujer en La Falda, en Córdoba, y después tenía una foto de su mujer ahí en la mesita de luna. Y habrá dicho cosas de Malinga esto. Me está persiguiendo, me persigue. O sea, no sé, la población civil, unos 115 habitantes que había en Pradera y Ganso, no se la molestó, o sea, no se la molestó, se la dejó en su vivienda. La orden era que si entraba, se declaraba la guerra en algún momento, ahí sí se tomaría a esta gente como prisionero, digamos, se pondría en la iglesia, en un salón comunitario que había en el centro del pueblo. Y cada grupo de nuestra sección, y después gente de Fuerza Aérea, otra gente, ocuparía el pueblo. ¿La población fue hostil para con ustedes? Y había de todo. Había gente que ayudaba, gente que se burlaba porque poníamos el cartel Helipuerto Santiago, Puerto Santiago, y venían y se reían porque el cartel estaba pintada la bandera argentina, ¿viste? Uh-huh. Y había otros que colaboraban o demostraban colaborar para a la vez sacar información, no sé. Información. Pero un poco de todo había. Entonces, hasta ahí la misión era, bueno, se puede cavar las defensas, las trincheras, toda la zona, ¿no? Como todo el mundo. ¿Los primeros pozos en dónde lo hicieron? ¿En Darwin? Nosotros estábamos en Pradera del Ganso. En Pradera del Ganso, perdón. Alrededor de la casa de escuela, que había en de Pradera del Ganso, que fue habitada por la compañía C. Y el 1 de mayo, cuando fue el primer ataque aéreo que tenemos de los ingleses, uh-huh, ahí directamente a las 4 y media de la mañana aproximadamente, que suena, que se pone toda la zona en alerta roja porque estaban bombardeando Puerto Argentino, y el otro punto estratégico era la base aérea Cóndor, en Darwin, en Pradera del Ganso. O sea, aclaro Darwin, Pradera del Ganso, porque hasta el día de hoy todavía hay gente que confunde un pueblo por el otro. O sea, el pueblo más grande es Pradera del Ganso, uh-huh, y Darwin es el pueblo más reducido, que estaba más retirado, digamos, de... que no hubo tropa estacionada, digamos, prácticamente en Darwin. Lo grueso estaba, los puestos comando del regimiento 12, todo estaba en Pradera del Ganso. ¿Qué distancia había, Víctor? Porque, es decir, en Darwin, que estaba la famosa escuela, ¿no? No, o sea, el tema es así. Se denomina Darwin la zona, sí. Se le da más importancia como Darwin, porque en Darwin vivía el presidente de esta gran empresa, Falkland & Company, vivía en Darwin. Entonces era como que era importante Darwin porque vivía esta persona. Pero era el pueblo más reducido. Darwin eran 4 o 5 casas nomás. Habrá habido 30 habitantes en Darwin, si es que había, contra 115 que había en Pradera del Ganso. Sí. Y la escuela estaba más próxima a Pradera del Ganso que a Darwin, digamos. Estaba a 800 metros, 1000 metros de Pradera del Ganso y a 2000 metros de Darwin la escuela. ¿Y de Puerto Argentino, para que la gente se ubique? Y de Puerto Argentino a 80 y algún kilómetro, 100 me parece, claro. Tengo presente, sí. Retirado. Sí, sí. Entonces, a partir del 1 de mayo, cuando estamos muriendo de Puerto Argentino, que se pone en alerta la zona donde estábamos nosotros, una semana antes, el 1 de mayo, practicábamos, íbamos por la costa del mar hasta el pueblo, teníamos cada uno su punto designado, y se nos explicaban un poco del tema, en caso de entrar en combate, y volvíamos a la escuela. Desayunábamos y seguíamos con la tarea diaria. Uh-huh. El 1 de mayo, cuando suena la alarma a las 4 y media de la mañana, dormíamos con la ropa puesta, todo el fusil sobre el cuerpo, ¿no?, en el piso de esta escuela. nos levantan, nos vamos hasta el pueblo con lo que hacíamos todos los días, y tuvo una hora y pico en el pueblo, no hay novedad, entonces nos ordena su teniente Reyes volver a la escuela. Pero cuando llegamos a la altura de la escuela, había una especie de barranca, digamos, de unos 2 metros, 1.5 metros, nos quedamos en el parapetado, digamos, en esta barranca. Y ahí, un casquito de una barra de chocolate de taza, un casquito cada soldado, y lo dice, no sé qué, un loco y tira una pepa y los va a matar a todos, dice el montonado acá. Una pepa, una bomba. Sí. A ver si está soñando, rey. Entonces, bueno, menos mal que le hicimos caso, los pusimos cada 4 o 5 metros, un soldado uno a otro, sin cuclilla contra la barranca. Atrás de espalda nuestra estaba la escuela y hacia más a la derecha nuestra estaba la pista con los pucaras. Que con todo eso sentimos que los pucaras bramaban, que se ponían en marcha, que despegaron dos, creo que despegaron. Sí. El tercero fue el del teniente Juki, que fue bombardeado. Estamos hablando de la mañana, ¿no? La mañana del 1 de mayo. 8:30 de la mañana, sí, más o menos. El 1 de mayo. O sea, todo ese bombardeo, nosotros sentimos los rugidos de los aviones que se aproximaban, los pegamos contra la barranca y pasaron arriba nuestro, bombardearon atrás nuestro y ametrallando arriba nuestro pasaron. O sea, la corrida la viste. Sí. Entonces, la misión esa la habíamos hecho sin el equipo, únicamente con el armamento. Sabíamos que teníamos que subir a la escuela, agarrar el equipo personal de cada soldado, bolsón, todo, y ir a ocupar el pueblo. Y bueno, ahí fue el primer contacto directo con la guerra en vivo, digamos, y el primer susto, ¿no? Porque queríamos parar y no había forma de incorporarse, las rodillas no nos daban. Nos llevó unos minutos reincorporarse, subir al nivel del piso, digamos, y nos encontramos con todo el desastre en la base aérea, los pucará todos bombardeados. Entonces fuimos a la escuela, agarramos el bolsón, el equipo de cada soldado, y nos fuimos al pueblo. Tomamos la población, la pusimos en la iglesia, y cada grupo nuestro ocupa una casa del pueblo. Para resumir un poco, después acá fuimos atacados el 4 de mayo nuevamente, que ahí cuando derribó al teniente Taylor, que a mí sí. Me agarró con la olla, que siempre lo cuento, que vivo con una olla a la cocina de campaña, buscar la comida para mi grupo, cuando justo ataca el teniente Taylor, y es derribado. Y el 15 de mayo llega la orden esta, que mi sección y una sección del 12 de Corriente pasan a formar el equipo de combate UM y somos trasladados a San Carlos. Era parte de la sección comando, ¿no? Servicio. Servicio. Servicio del 12. Entonces, ahí en total de 62 hombres. Somos... Bueno, y tenemos el combate el día 21, el día que se embarca la Fuerza Británica, que logramos derribarle 2 helicópteros y averiarle otros 2. Y ese día, 20, 21 kilómetros hicimos caminando para poder salir después de todo esto, ¿no? Porque no fue fácil zafar del... O sea, creo yo que ellos se confunden después de perder los helicópteros y pensaron que había mucha más gente argentina en la zona y que si saben que éramos 42 ese día, no. Nos buscan y nos cocinan, ¿no? Entonces, de estos sectores, bueno, somos rescatados el día 26 de mayo por helicópteros propios y llevados a Puerto Argentino nuevamente. Y el día 27 teníamos que volar a apoyarlo. La sección Bote y la sección Romeo, que ya estaban a punto de entrar en combate en Darwin, no lo permitió el tiempo, todo el día de mucha niebla, garúa, no pudieron volar los helicópteros y volamos el día 28 a media mañana aproximadamente. Cuando ya estaba el combate de Darwin ya había pasado, uh-huh. Estaban entrando en combate con entrada del ganso. Y bueno, nos dejan los helicópteros a unos 4 kilómetros del pueblo, porque estaba el combate muy cerca ya. Caminamos hasta el pueblo, de ahí nos ordenan ir al frente. Ahí nos encontramos con Gómez Centurión y su gente. Y bueno, logramos pasar un puentecito que había atrás del colegio donde habíamos estado viviendo. Hicimos unos 300, 400 metros más después del puente, donde estaban las trincheras originales de la sección del teniente Esteve. Y de ahí había una especie de loma, digamos, y detrás de la loma estaba todo lo grueso del enemigo, ¿ya? Así que ahí se combatió donde se pudo, se ordena el repliegue, nos replegamos ya al límite del pueblo, el pueblo está con toda la gente, el 12, toda la gente se había replegado, la Fuerza Aérea, todo. Y ahí, bueno, sí, hubo combate a distancia, digamos, hasta que oscureció. Y a las 9 de la noche, aproximadamente, el día 28, llegó una orden de cese de fuego, que no tiráramos, que descargáramos el armamento. Algo había pasado. Y el otro día, el 29 de mañana, y el aviso que habíamos rendido. Bueno, nosotros nos vamos a replegar también en el programa. ¿Sabés quién nos está escuchando? Una querida amiga que conocemos vos y yo. Bueno, por empezar, Urbina, que te manda un gran abrazo. Ah. Pero una persona y que vos la conocés, es de aquella zona, desde Río Tercero. Esposa de un piloto. Graciela Álvarez. Mira cómo la sacaste, ¿eh? Sí, Graciela Álvarez, la esposa de el teniente Mario Nívoli, de allí de Río Tercero. Así que Graciela, un gran abrazo para vos y para tus hijos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos y vamos a la parte donde estuviste prisionero y después le vamos a decir qué es lo que queremos hacer. ¿Vos querés que la gente obligadamente escuche el programa? Más bien, y si no, así te enganchan en todos los programas que vemos siempre por televisión o por radio, te dejan intrigado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Tiempo discutido como un juego de ajedrez, hay que hackear el dibujo de tu tierra prometida. Pertenece al mar continental. Solo dos colores quiere tu bandera: blanco nube y celeste celestial. Eres un pedazo abierto de mi tierra, porque Dios te puso siempre en tu lugar. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Yo sé que un día de estos seguro volverás. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Yo sé que un día de estos seguro volverás. Cada día que amanece la esperanza se aproxima a mi forma de soñar, porque desde la atalaya de mi alma yo presiento que tú quieres regresar. Solo dos colores quiere tu bandera: blanco nube y celeste celestial. Eres un pedazo abierto de mi tierra, porque Dios te puso siempre en tu lugar. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Yo sé que un día de estos seguro volverás. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Yo sé que un día de estos seguro volverás. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con toda la ilusión, viviendo siempre cerca, hasta en el mismo mar. Yo sé que un día de estos seguro volverás. Malvinas y Argentina, un solo corazón. Malvinas y Argentina, con todo. La Lucila Propiedades, teléfono 4711-9304. Nuestro aval, 30 años en la zona norte. Nuestro capital, la confianza de nuestros clientes. Solicite tasación de su inmueble. Asesoramiento sin compromiso al 4711-9304. La Lucila Propiedades, Ada Elflein, 3785, frente a la estación. Una piocha. Escúchenos también en internet a través de www.okradio.com.ar. Si desea comunicarse con la producción de este programa, puede llamarnos al 4711-6731 o escribirnos a eshoradevolveracasa@yahoo.com.ar. Por internet puede escucharnos en www.okradio.com.ar. Auspicia Casa Pascual Guerrieri, la solución fácil en el momento más difícil. Mariano Pelliza, 3285 Olivos. Teléfonos 4799-3526 y 4799-3601. Anotó 4799-3526 y 4799-3601. Consúltenos las 24 horas. Casa Pascual Guerrieri. Para contactarse con este programa, nuestro correo electrónico es horadevolveracasa@yahoo.com.ar. Está acompañando Víctor Hugo Bertone y los Malvineros del Corazón, César Carpo y Matías Rizzo. Muy lindo lo que me estabas contando, que con Graciela Álvarez van a las escuelas a dar charlas. Este año fuimos engripados a la escuela esta que te digo yo. Y apestaron a todo el colegio. Y fuimos con gripe los dos, pero firme al pie del cañón estuvimos dando charlas. Y Graciela, después de la charla, tuvo varios días en cama con gripe. Se tendría que anotar el hijo también, ¿no? Bueno, no sé, están ustedes en Malvinas. A ver. Víctor, en un momento nombraste el Helipuerto Santiago. ¿Por qué Santiago? Por el hijo del teniente primero Esteban. Pasó a denominarse Puerto Santiago, el Helipuerto Santiago, y no me acuerdo. Puerto Santiago, y no recuerdo de la pista aérea cómo era. Esos carteles los pusimos nosotros también, los pintamos con pintura y material ahí del que se encontraba. Habla en un el pueblo. Poquito más despacio. En el pueblo. ¿En honor a quién? A un hijo del teniente primero Carlos Esteban. Mira, ahí está. Y bueno, ya me retaron recién que también que me adelanté mucho en el no. En ¿quién fue? Me llamaron la atención, ¿no? Un reto. Porque el tema es que quieren informarse de todo, pero por ahí no alcanza el programa. Le mandamos un abrazo de haber sido Leo, seguro. No. Me está retando el amigo acá porque dice que me adelanté en contar detalladamente cómo fue, claro, San Carlos. Lo que pasa que los que te conocemos, yo que te conozco hace muchísimos años, y debe ser 15 fácil, yo que te conozco sé cuando vos hablas rápido, pero ten en cuenta que estás en la radio, habla despacito. Bueno, la pregunta del amigo malvinero acá de San Carlos, nuestra misión del equipo de combate Güemes era dar el alerta temprano ante cualquier situación que viésemos o descubriésemos entrando sobre la costa del canal de San Carlos. Éramos los 62 hombres integrados por estas secciones, como dije antes, y con dos cañones 105 y dos morteros 81 milímetros, era el armamento más grande que teníamos, ¿no? Entonces se decide dejar un grupo de esta gente en la altura 234, que es una altura que dominaba toda la boca norte del canal de San Carlos. Ahí se instalan esta arma pesada, digamos, y se deja un grupo de cada sección en este punto, un total de 20, 22 hombres. Y eran relevados cada dos días caminando 9 kilómetros aproximadamente que había entre el puesto comando en la localidad de San Carlos, en lo que es San Carlos, no Puerto San Carlos, porque también hay dos poblaciones prácticamente pegadas. Ahí se instala el puesto de comando en una escuela, con una radio alimentada por un grupo de electrógeno, esto explosión, y una radio móvil, digamos, en la altura de 234 donde estamos el armamento. Se releva cada dos días el grupo caminando, como dije. El primer turno lo hace mi grupo, el primer turno de guardia en la altura. Somos relevados el día 20 de mayo y el día 20 de la noche, o sea, ya entrando madrugada, pero el 20 de la noche temprano empezó a escuchar un cañoneo hacia, según nosotros, donde estaba en la boca del canal, digamos. Se pierde el contacto radial entre el puesto comando y la gente en la altura 234, después se pierde el contacto radial. Entonces, bueno, era deducción de que se sacaba, ¿no? Que sí, que estaban entrando, que cañoneaban, por ahí cañoneaban, paraban, volvían a cañonear. Me estoy refiriendo al buque británico, ¿no? Entonces, nosotros entramos de guardia, la gente de mi sección entró de guardia a las 8 de la noche, hasta el otro día a las 8 de la mañana, con relevo de una hora, hora y media, depende del frío que hiciese en el momento. Y el otro día a las 8 de la mañana le entregábamos la guardia a la gente del 12. Bueno, pasó la noche escuchando explosiones, ya mala madrugada con ruidos, golpes, ruidos raros, digamos. Es tan silenciosa la isla que se escucha a mucha distancia, ¿no? Entonces a las 8, que estaba recién buscando de amanecer, cuando se va a hacer el cambio de guardia por la gente del 12, dos soldados, Día y Escudero, de mi sección, le piden permiso al cabo primero Pérez, que era el jefe de ese momento de la guardia, para ir a la colina que separaba, porque San Carlos está en una especie de bahía, digamos, no se ve desde el pueblito, no se ve el canal de San Carlos. Entonces hay una colina que separa, que es la que corta la visibilidad, digamos, hacia el canal. Estos soldados caminan, suben a la altura de la colina, a la cresta de la colina, y desde ahí ya se ve el canal y ven los barcos ya dentro del canal, muy cerca nuestro, y ven el desembarco que se estaba realizando. Mucha gente, muchos enemigos ya en la costa, en tierra firme, los lanchones que iban y venían hacia el buque, el helicóptero sobrevolando los buques. Entonces vienen los soldados, le informan al teniente primero Esteban lo que ellos habían visto. El teniente primero toma los larga vista y se va a ir a asesorarse él personalmente de lo que decían los soldados. Y era así, o sea, era el desembarco en pleno. Es la famosa historia de la cajita de fósforo, ¿no? Fósforo, claro, por el soldado Díaz le dice: mi teniente primero, hay una fragata 42 con todos los detalles, todo. Entonces le dice Esteban: ¿cómo sabe, soldado, que la fragata es esa? Porque es igual que esta, mi teniente primero, dice, la caja de fósforo fragata que había tomado en el cuartel de Moody Group, en el cuartel británico, unos días antes. Entonces, eso da la pauta de que los argentinos proveíamos a las islas. Porque yo me acuerdo de la caja de fósforo fragata. Entonces, mejor dicho, a mí me lo contaba mi abuelita. No, pero en serio. Justamente ahí es donde uno se da cuenta de todo lo que les proveíamos a las islas. No, todo, sí. El gas, el combustible, todo lo que estaban consumiendo hasta ese momento era llevado del continente, o gran parte de lo que consumían. Entonces el teniente primero vuelve, toma la radio, da la información de la misión que teníamos, de la alerta temprana ante lo que estaba pasando en el canal, informa todo el movimiento que se había en el canal de los buques. Después supimos que ya había en ese momento alrededor de 2.500 hombres ingleses en tierra ya firme, esto aproximadamente a 2 kilómetros nuestro, ¿no? O sea, estaba muy cerca. Nosotros en ese punto éramos 42 hombres, únicamente con fusil y alguna pistola y toda arma liviana. Entonces recalco esto por el tema de un grupo muy reducido, era para lo que había para enfrentar ese poder de fuego. Desembarco. Entonces la misión estaba cumplida ya en el momento que se da la información. O sea, esa era la misión nuestra, informar de lo que estaba pasando en el canal. Con todo esto, el teniente primero ordena el repliegue hacia adentro de la isla, abandonando todo el equipo. Cada soldado agarró únicamente el armamento y las municiones. Y nos replegamos hacia adentro de la isla en dos columnas, tratando de salir de una especie de pozo, digamos, que está el pueblito, para no ser rodeado. Y a poco de caminar unos 300 metros, 400 metros, quizás menos, aparece el primer helicóptero inglés, no atacarnos a nosotros, sino que traía una eslinga abajo, que después nos enteramos que estaban desembarcando los misiles rápidos para las baterías antiaéreas, para prepararse para defenderse de un posible ataque aéreo, ¿no? Sí. Entonces le daban prioridad a eso ellos, pero bueno, fue el primer helicóptero que atacamos. Nosotros en el cargador del fusil teníamos una bala trazante, una perforante y una común, todas intercaladas, y veíamos que la trazante se le pegaban. Entonces le tiramos, se nos escapa, digamos, y escoltando ese, más cerca nuestro viene otro psiquín, y ese más, tuvo más alcance de tiro, es como que el piloto ve que no le responde mal el helicóptero, entonces lo hace aterrizar adentro del río San Carlos, queda en el agua. Supuestamente un piloto ya muere, cuando aterriza un piloto ya estaba muerto, el otro lo sacan con una lancha, los isleños lo sacan, lo rescatan del helicóptero. Cuando ese helicóptero cae, nos ordenan seguir avanzando y hacer un cambio de posición, porque van hablando por radio permanentemente ellos. Entonces aparece el tercer helicóptero ya directamente hacia nosotros, ese creo que sí que ya venía, nos estaba buscando para atacarnos con un Gacel. Con un Gacel con lanza cohete abajo y ametralladora. Y bueno, cuando estuvo muy cerca nuestro, comenzamos a tirarle todo junto. Se tiró, no, se puso acotado, tiró una ráfaga y se cayó de punta entre nosotros, que ahí no estalló como una película que se prende fuego, no sé, se desintegró, ¿no? Pero fue a pocos metros, ¿no? Sí, sí, cayó entre nosotros, soldado le cayó 7, 8, 10 metros, o sea, nada. Entre nosotros cayó. Sí. Bueno, cuando cae ese, hacemos otro cambio de posición, avanzamos otros 200 metros y los largamos adentro de la costa del río San Carlos, que ahí había un poco más de cubierta, había piedra, preparar, defenderse, digamos. Viene el cuarto helicóptero y bueno, ahí abrimos fuego medio a mucha distancia, como el que el piloto vio las balas trazantes y se eleva y se va, pero con varios tiros también se le pegaron. Ahora te hago una pregunta, perdón que te interrumpa, con 18 años tenías en ese momento, 18 años, soldado conscripto recién incorporado, defendiendo tu patria, ¿qué sentiste ser parte de la tercera potencia mundial, que venía con mucho poder de fuego más que nosotros, poderle bajar dos helicópteros y avaliarle otros dos? ¿Qué sentiste vos personalmente? En el momento, viste, la emoción de... y como teníamos un cabo primero, capaz que por ahí lo esté escuchando, un cabo primero correntino, gritó un lindo zapucay, ¿viste? cuando caía el helicóptero, cabo primero Maidana. Entonces la emoción del momento, ¿no? Y también miedo a la vez, porque era una sin más el miedo grande, fue el primero de mayo que comenté antes el bombardeo, uh-huh. También estábamos en una situación riesgosa en este momento. Pero es que, no sé si volvemos al tema de la preparación o por ahí que no entramos en conciencia del real peligro que estamos viviendo, que no sentimos miedo, digamos, no sentimos miedo por esconderte bajo una piedra, buscar un hueco para no tirarle. Instinto de supervivencia. Tratar de tirarle y bajarlo, digamos. Entonces, ya cuando ese cuarto helicóptero se va, ahí pienso yo que hay una confusión de parte de ellos, que pensaron que había mucho más argentino en la zona o algo, y por ahí hay declaraciones de ellos que la noche antes habían andado comando alrededor del pueblo y que hasta habían escuchado hablar en castellano. Yo lo que me llama la atención, si fue así, ¿por qué no nos atacaron? Porque nos podían haber limpiado esa noche. Tranquilamente. Si fue así, ¿por qué no nos atacaron, no? Uh-huh. Entonces, ese día, por un plano, un mapa, digamos, de Malvinas que tenía el teniente primero, había una casita en el medio del campo, en el medio de la nada, y teníamos que tratar de llegar a la noche a esa casita, porque estábamos mojados, sin comer. Entonces, cuando ya no hubo más helicópteros de ellos en la zona, que no nos siguieron, hubo un alto para descansar y para ver si teníamos algún tipo de contacto con la gente de la altura 34, y no supimos nada de ellos, así que se ordena seguir. Y ya a última hora del día logramos ubicar la casita esta, ya prácticamente oscuro. Y si no me equivoco, era el establecimiento de Douglas no, Pado. Todavía no, todavía no, una casita antes. Ah. Ahí pasamos la noche del 21 de mayo. ¿Deshabitada la casa? Sí, una casa de familia, faltaba la gente, digamos, ¿no? Una casa como cualquiera, pero sí. No estaba la gente, posiblemente se fue al pueblo cuando comenzó todo esto, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, había un poco de fideo, arroz, al otro día andaban unas pobres gallinitas ahí, medias tristes, que también fueron a parar a la olla, ¿no? Víctor, cuando vos, en un momento mencionaste que estaban en su momento 9 kilómetros, las distancias esas que estamos hablando, ¿había caminos en esa zona? ¿Cómo era? Para aquel que no tuvo la oportunidad, no tuvimos todavía de conocer las islas, el andar, es decir, en ese terreno, si había, uno se hace que decir, bueno, 9 kilómetros en la turba, si era más complejo, ¿cómo era la cuestión? No, camino no había prácticamente nada. Para que tengas una idea, después del 2 de abril, parte de nuestro regimiento quiso enviar vehículos, un grupo de vehículos, a traer el ganso de arma, donde estábamos nosotros, la compañía C, y estos vehículos no pudieron llegar. O sea, estamos hablando de entre población y población, las principales poblaciones de la isla, y no había camino. O sea, se empantanaron, tuvieron que volverse, no pudieron llegar a por vía terrestre, digamos, a Darwin. Menos hablemos a campo abierto. O sea, nosotros la caminata que hicimos de San Carlos, que después el destino final fue Douglas, fue a campo traviesa, digamos, vos hacías un paso firme y el otro te enterraba hasta el tobillo, te lo rodía en la turba. Y estamos hablando que iban con lo puesto, es decir, la ropa puesta nada más y el armamento y la munición. O sea que esa noche llegamos a casita donde te estaba diciendo, hicimos un poco de comer, pasamos la noche siempre haciendo guardia, nunca dejamos de hacer guardia, uh-huh. O sea, tres o cuatro puestos de guardia, pero siempre haciendo guardia. Y nos íbamos a quedar, seguir quedando en esa casita hasta tener alguna novedad. Y al día siguiente, cuando oscurece, hacia el día 22 de mayo, ya oscureciendo, nos sobrevuela un helicóptero inglés a muy baja altura. Entonces, seguro que nos habían descubierto. Entonces, el teniente primero dice: vamos a dejar la casa porque los van a atacar de noche. Aparte, como dijiste vos, o sea, en silencio el helicóptero se escuchaba a kilómetros. Pasó yo nuestro, se lo vimos. Directamente. Entonces, dice, van a esperar que se oscurezca, van a venir un grupo comando y nos van a barrer. Uh-huh. Entonces, se decide abandonar la casa en plena oscuridad. Imagínate, si el terreno es difícil de día, de noche. De noche. Sí. Entonces, con una leve llovizna, agua, nieve y garrotillo, salimos a campo abierto, con la ropa puesta y un par de mantas que pudimos sacar de la casita esa, pero éramos 42, o sea, repito que no había mucho para abrigarse. Y tampoco para esconderse, estamos hablando de que no tenían cubierta de árboles, nada. Entonces avanzamos hasta unos 3 o 4 kilómetros, habría mucho esa noche, para separarse del punto de riesgo que era la casa esta, y nos quedamos a dormir, los tiramos en el suelo, en la falda de un cerro. Nos poníamos los pies de un soldado dentro de la campera del otro, digamos, los entrecruzábamos así, por lo menos para mantener los pies calientes. Sí. Y bueno, toda la noche estirado en el barro y cayendo agua, nieve, garrotillo. Una noche de noche de Malvina, que es de las 9 de la noche hasta el otro día de 9 de la mañana, o sea, interminable. Sí. Y bueno, al otro día en el mapa tenía una Douglas Paz, el pueblito este que estaba aproximadamente 7, 8 kilómetros del punto donde estábamos, o 10. Entonces llegamos a esta población, una población muy reducida, de unos 30 habitantes, quizás menos, toda gente más vale mayor de edad. Entonces, cuando nos vieron ya llegar al pueblo, esta gente salió toda con las manos en la cabeza, se rindieron, los pusimos adentro de una iglesia que había en el centro del pueblito, y cada grupo nuestro vuelve a ocupar una casa de este pueblo, y ahí, bueno, ahí comimos lo que encontramos, ¿no? Yo siempre cuento que la casa que entré yo había una fuente vidrio, un tipo de las fuentes pigre, así de vidrio transparente, con un buen de pan, algo así hecho. Es como que te estaban esperando con eso. Que había quedado en la noche adentro de arriba de la mesa, y bueno, ese fue el manjar más grande que comí en mi vida, ¿no? ¿Te pudiste secar la ropa? Bueno, ahí tuvimos ahí hicimos pan, torta frita, bueno, se comía lo que había. Ellos tienen mucho perro para el tema de las ovejas en Malvinas, uh-huh, sí. Así que le carneaban las ovejas, lo que valía era la lana, le carneaban las ovejas enteras, los perros en todo el pueblo tenían las perreras con las ovejas colgadas enteras dentro de las perreras comiendo, y nosotros con hambre veíamos eso. Estamos hablando ya del día 22. Esto fue el 22. Llegamos el 23 de mayo. 23 de mayo. Ahí. ¿Tenían comunicación con él? No, ahí manda el teniente, pero Esteban manda dos estafetas, digamos, se le llamaba dos soldados, un cabo, creo que era, y un soldado, los manda rumbo a Puerto Argentino, a Campo Traviesa. ¿En un jeep? No. Pero es que no hay camino, ¿no? Caminando para caminando. Ver si encontraban alguna tropa argentina para informarle que estábamos ahí en ese pueblo. Y un operador de radio, tanto por una radio civil, ahí tanto insistir, consiguió comunicarse con Puerto Argentino. Entonces le dice, desde Puerto Argentino le contestan que siguiéramos caminando a Puerto Argentino o que nos quedáramos en ese lugar porque era imposible rescatarlo. Estamos hablando del 23 de mayo. Era imposible rescatarlo de esa zona porque era mucho riesgo, estaba el enemigo muy cerca y porque no había helicóptero disponible. Uh-huh. Entonces el teniente primero decide quedarnos ahí porque no íbamos a salir a campo abierto. Y acá tenemos una historia también que siempre la comento yo, que lo agarró el 25 de mayo y hicimos una formación a pleno campo, ahí cantamos el himno nacional a capela y estábamos rodeados de iglesias. O sea, hoy pensás, los podían haber barrido de mil formas, podían haber matado ese día. Pero bueno, valió más la fecha patria, ¿no?, para cantar el himno. Y el día 26 de mayo llegan cuatro helicópteros nuestros buscando. ¿Del ejército eran? Del ejército. Que estaba... ahí nos llegan a Puerto Argentino con mucho riesgo de ser recibidos porque estábamos en alerta roja permanente. Y ahí vimos la destreza de los pilotos, ¿no?, volar tan bajito. Y, increíble. Rozando el suelo prácticamente a toda velocidad. Llegamos a Puerto Argentino en alerta, había alerta roja de bombardeo. Bueno, ahí nos recibió nuestro querido jefe, ¿no? Zainaldín nos recibió, y gracias a Dios había periodista, estaba Rotondo con su cámara, y esto está retractado hoy en día en este documental que está en Alerta Roja, ¿no? Alerta Roja, y el otro documental que está en el equipo de combate UM, el regreso del equipo de combate UM de Puerto Argentino, que está en Google. ahí está todo el momento que llegamos a Puerto Argentino, los llevan a la Halconera, que es el gimnasio de Puerto Argentino donde estaban parando los comandos. Los comandos, sí. Y bueno, ahí nos probablemente todo el equipo que habíamos perdido en San Carlos, y ahí bueno, volvemos de vuelta a traer el ganso el día 28. Había una reserva en Montequén, ¿no? Que también fue para... Sí, el equipo de combate Solari. Me confundo con... La compañía B del 12. 12, sí. Ah, está Montequén. Bien. Ahí. Hubo una parte del regimiento 25 que quedó en el aeropuerto, ¿no? Que quedó atendiendo. El grueso del regimiento de 25 con Zainaldín quedaron alrededor de la pista, digamos, en toda lo que es la península del aeropuerto. Que era el punto clave. Sí, cabe y, tu pregunta viene bien porque hay muchos de estos habladores que dice Zainaldín no tiró un tiro, sí, en Malvinas, Zainaldín no combatió en Malvinas, Zainaldín bla bla bla bla bla. Pero resulta que hay que saber el por qué. O sea, tiró varios, le tiró los aviones, porque los aviones pasaban bajito y le descargaba el fusil tirándole los aviones. Pero Zainaldín no llegó al combate terrestre, al combate directo, como si llegó en otros lugares, porque el combate no llegó al aeropuerto. Pero por otro lado, Zainaldín con su gente fue designado a ese lugar porque era el lugar clave de Malvinas. O sea, era el primer lugar que iban a querer recuperar los ingleses porque era el ombligo con el continente. Hay un mapa de del aeropuerto donde señala kilos más, kilos menos, de 130... 2.000 kilos de bomba. 130 toneladas, de bomba, 130 toneladas de bomba que recibieron. Es decir, el hecho de no poder, de tirar a la distancia... Claro, pues el tema que lo que hay que recalcar, que no por cagón que no tiró un tiro, que no entró en combate. No llegó el combate ahí, sí. O sea, bueno, sí. No llegó porque estaba en el lugar clave para cuidar, para defender, pensando que la inteligencia pensó que los ingleses iban a entrar por el aeropuerto. Directo. Y vinieron por atrás, digamos. El camino más largo. Claro, o sea, es el tema por qué no entró en combate. Hay una anécdota que cuando están los prisioneros desfilando por el, bueno, marchando por el aeropuerto, un oficial británico se presenta al teniente coronel Zainaldín y le brinda una movilidad en jeep. Él dice, no, yo voy a ir caminando con mis soldados. Y en una charla con ese oficial, no me acuerdo si era un capitán o un mayor, la verdad, en este momento, le confiesa al teniente coronel Zainaldín que las bajas que más le produjeron fue la compañía C del 25 en Darwin, Parera del Ganso, que ellos en sí no querían atacar el aeropuerto porque sabían que estaba el regimiento 25 planteado ahí. Eso dice mucho, la verdad, que el propio enemigo te lo diga. Un camarada que era cabo primero en Malvinas, cabo primero Rosales, dice que me contaba que él viene siempre a casa, Rosales vive en la consulta en Mendoza. Dice que cuando iban en columna o de fila de cuatro para embarcar como prisionero de guerra allá en el muelle de Puerto Argentino, él venía como guía derecho, digamos, de esta formación, y en una esquina había parado un oficial inglés, ya una persona mayor, y dice que lo para así, le pregunta en un castellano medio enredado, sí, de qué unidad era. Le pregunta el inglés a cabo primo Rosales. Entonces le dice, soy del regimiento de infantería 25, le dice al inglés. Y el inglés dice, oh, Zainaldín, dice. O sea, el inglés estaba empapado de quién era, que Zainaldín era el jefe del 25. Me da una cosa que llamó la atención eso, ¿viste? Y lo que debo decir es que Zainaldín le dijo, ¿por qué no habían entrado por el aeropuerto? Le dijo que demasiado dolor de cabeza lo ocasionó su gente en sí, la compañía, sí, exacto. Pues, o sea, los habladores sobran en el tema Malvinas. Y muchos. ¿Qué sentís, Víctor, cuando ves que hay malvineros como el que es muy jovencito? No lo comparo con César porque tiene unos años más. Menos mal que no está. No, pero es tan jovencito y sabe tanto. Hay, no son muchos, pero hay estos jóvenes como Matías, ¿no? Que están empapados del tema. ¿Pero por qué están empapados del tema? Volvemos a lo de siempre, porque se informan. Y se informan y saben la realidad de las cosas. No toca de oído como otros, que tocan de oído, repiten como loro, los pobres chicos, los llevaron a morir. Hay que informarse, nada más. Es muy fácil el tema de Malvinas. ¿Contaste lo de la escuela de la bandera? ¿De qué tema? No, la que fue uno de los pocos que... Ah, sí, fue en el campo de combate. O sea, una de las pocas unidades y clases y soldados que jugaron la bandera en el mismo campo de combate. O sea, nosotros jugamos la bandera el 24 de abril en una formación que se hizo en la casa de escuela esta de Pradera del Ganso, y los soldados que murieron combatiendo en el combate de Pradera del Ganso, digamos, los soldados del subteniente Gómez Centurión, murieron a, qué sé yo, 200 metros donde habían jugado la bandera. Está la famosa foto de la formación. Sí, entonces, y los del teniente Esteve murieron a 500, 600 metros.

Mariano Pelliza 3285 Olivos. Teléfonos 4799-3526 y 4799-3601. ¿Anotó? 4799-3526 y 4799-3601. Consúltenos las 24 horas. Casa Pascual Guerrieri. Para contactarse con este programa, nuestro correo electrónico es hora de volver a casa @yahoo.com.ar. Nos está acompañando Víctor Bertone, quien perteneció al Regimiento de Infantería 25, Matías Rizzo y César Carpo, dos malvineros del corazón. La verdad, Matías, cuánto sabés, Una maravilla. Antes me olvidé, Susana, que recién volvemos un cachito al tema de la rendición, cuando terminó el combate en Puerto Argentino, que habla el inglés con Zainaldín, hace 2 meses atrás aproximadamente, o más, no, capaz como 4 meses, va un veterano de guerra del 25 a pasear a Chile, que yo no iría, pero bueno, hay muchos que van, y a los 2 días que estaba en Chile le dio un terrible ACV, y hoy está vivo porque el ACV le dio en Chile, o sea, debo reconocer eso, hoy está vivo y bien, porque está bien, porque el ACV le dio en Chile. Nadie le preguntó si tenía un peso, si lo operaron, válvula, 2 meses de terapia, bueno, toda una historia. Pero ese veterano fue el que le hizo los bifes con cebolla a Zainaldín y al oficial inglés. O sea, bife con cebolla, y dice que el inglés se ve que era vegetariano, no sé, no quería comer carne, así que se untaba pan en la salsita con cebolla y comía eso. O sea, que mi abuelo compartió un almuerzo con el enemigo hasta ese gusto se dio, ¿no? Y este fue el inglés que le dijo que no había entrado por el aeropuerto por problemas que le habían ocasionado la compañía Sendarwin. Sí, me comentaste, wow, que hace poco fuiste a verlo, este veterano de guerra, y que gracias a Dios está bien. Está casi ya recuperado. Sí, está recuperado. Bueno, ir a dar charlas en las escuelas, en distintas instituciones, es muy común. Decime a dónde estás invitado para ir a dar una charla. Esta es una de las noticias que les queremos dar. El lugar es bastante retirado, y es lo que llama la atención, ¿no? Y en qué lugar y en qué país. Llama la atención más de todo porque por ahí renegamos del falta de reconocimiento al veterano de guerra argentino en nuestro querido país. Y una persona totalmente ajena al tema, porque una persona nacida en Colombia, radicado en Estados Unidos, en Miami, que tiene un museo privado personal de armas, de muy mucha cantidad de armas de toda la historia, tuvo la brillante idea de hacer un museo de Malvinas en pleno centro de Miami, donde una bandera argentina flamea todos los días, a muy poquitas cuadras de este hotel, que no me acuerdo el nombre, donde paran los presidentes de todo el mundo. O sea, en un lugar que nadie se imagina que puede haber un monumento, un museo de Malvinas, ahí está en Miami. Es un gran feo para los norteamericanos, porque imagínate que ellos no respetaron el TIAR, se portaron muy mal con, bueno, tampoco hubiéramos pretendido se portaran bien, pero que ahora vaya un veterano argentino a dar una charla ahí, está bien que estamos, Miami mucho. Estoy invitado por este gran hombre que es Iván Sherman, el hombre que tiene museo y que hizo el Museo de Malvinas, de la mano también de otro gran amigo, Gabriel Fioni, ¿no? Porque este hombre se vino exclusivamente de Miami, después de conocerlo a Gabriel en Miami, se vino exclusivamente a Oliva, Córdoba, a firmar este acuerdo con el Museo de Oliva para paralelamente hacer otro museo en Miami, ¿no? Y lo conocí personalmente, me invitó Gabriel a esta reunión, y bueno, estoy invitado por este hombre a dar charla de Malvinas en este museo en Miami. ¿Te puedo pedir una cosa? Habla un poquito más despacio, porque no te van a entender, sino aunque son dos argentinos. Vaya gente de habla hispana. Eso. Bueno, y vos tenías una pregunta para hacerle. Bueno, esta era una de las primicias de las cosas que van a ocurrir. Vos tenías una pregunta para hacerle. Sí, me quedó en el tintero. ¿Viste cuando mencionaste la preparación del regimiento? Bueno, mi pregunta es, en esa preparación, ¿cuánto influyó tanto lo religioso que era el teniente coronel y su forma de ser? ¿Cuánto influyó en ustedes? Y bueno, totalmente influyó, porque cuando empezó la introducción en el campo de instrucción que comenté al principio, él fue el primero en anotarse en la lista imaginaria, para hacer imaginaria en la noche, entre las carpas, ¿no? O sea, si vos calculás que si el jefe del regimiento está haciendo imaginaria a la par de los soldados, ese ya es un gran ejemplo, ¿no? Sí. Y exceptuando los días de semana, que creo que sábado a la tarde y domingo, él no estaba en el, se iba con su familia a la casa del barrio militar, ¿no? Dentro de la semana estaba en el campo de instrucción con los soldados también. O sea, volvemos a lo de antes. No le podía decir a los cuadros que preparara el soldado de Malvinas, sí, porque lo sabía él únicamente. Pero esta inyección de Chile. Pero él también estaba continuamente instruyendo a sus y dándole ejemplo. Ejemplo para que eso fuera transmitido al soldado. O sea que. Y ahora también, por eso entiendo, los oficiales de la compañía, o sea, se portaron así justamente por el ejemplo del, claro, por ejemplo del jefe, digamos. Era contagioso. Cuando la cabeza es buena, todo hacia abajo es bueno. Exacto. Ojalá ocurrieran con nuestros políticos. En otros estaría aspectos. Buenísimo. Víctor, me gustaría que cuentes la anécdota, que eso lo pinta tal cual era, cuando estaban en formación en la Escuela de Paracaidismo en Córdoba. A ver si te acordás. Que estaban todos en formación y él dijo, el que se le abre el paraguas, el paracaídas, no sale el fin de semana, se queda... Entre todo lo que sé, esa no, o no la sé o no la recuerdo. O sea, acá la contó, sí, ah, la contó. No la recuerdo. Bueno, la cuento yo entonces. Él estaba en la Escuela de Paracaidismo de Córdoba y había una formación... Día Patrio, la formación, y dijo, el que se le abre el paracaídas, porque es muy sensible, tiene una manivela que ni bien la tocas puede abrirse, el que se le abre el paracaídas el fin de semana se queda ¿cómo se le llama? Franco. No quede franco, castigado. Que estaban en plena formación. ¿A quién se le abrió el paracaídas? A él se le abrió el paracaídas. Entonces cuando llega, ponele el viernes, ya que salían de Franco, él se presenta a su superior delante de todos cuando ya estaban por ir, dijo que él había dado una orden que se tenían que quedaba castigado el fin de semana, al que se le abría el paracaídas, como eso me ocurrió a mí, yo me quedo cumpliendo lo que él había dicho. Entonces el jefe de él le dice, no, como se va a quedar, usted tiene que ir y quedar ir a ver a su familia, sábado y domingo. Dijo, no, yo di esa orden y yo la voy a cumplir. Y se quedó dentro del cuartel y no fue a ver a su familia. Eso te lo pinta de... Vos podés ser líder cuando vos das el ejemplo. Eso no hay duda. Hay algo muy chiquitito que siempre cuenta su hija Martita, ¿no? Yo un día, en la par del teléfono, tenía un anotador de esto de... pero con el membrete del ejército. Él usaba únicamente para anotar lo que era relacionado al ejército. Y un día Martita lo quitó una hojita para hacer unos garabatos como todo chico y le pegó un buen reto porque eso era del Estado. Y si eso del Estado tiene su costo y su... Imagínate vos cuánto valía esa hojita a lo que se robó, se ha perdido. ¿Cuántas hojitas se llevaron? En eso mínimo, hasta donde cuidaba el detalle y ponía el ejemplo, ¿no? Pero no hojitas de papel, hojitas de billetes se han llevado. Hojitas verdes. Ahí está la diferencia. Y otro día me contaban también, la misma persona que me contó lo del cocodrilo, que aparte me contaba que estaban haciendo una introducción con cómo volar tanques de guerra. Y él estaba dando la introducción cómo se hacía, y cuando se tira abajo del tanque que venía avanzando, le agarró un cálculo y la oruga del tanque le agarró el hombro y le bajó parte del hombro, o sea, parte de la carne, digamos. Entonces corre la gente de enfermería a socorrerlo, no se dejó tocar, el combate no terminó, la instrucción no terminó, esperen que termine y si ahí me cura. O sea que después, varios minutos después, más adelante, cuando paró la instrucción, recién se dejó curar. Contá que eso sí lo debes haber escuchado, no me vas a contar todo a mí, porque yo no estuve ahí. Pero sí, cuando él estaba higienizándose, porque dormía también en la trinchera con ustedes, donde él los encontraba, sea la hora que sea, él se quedaba y dormía. Bueno, hay una foto muy famosa de eso. Cuando estaba higienizándose, estaba en el baño y va a baño. Estaría en el medio del campo como podía, pobre. Que vino un bombardeo Y él ahí reaccionó y dijo, bueno, después habló con su soldado y le dijo, les pido por favor que si yo muero en el combate y estoy en ropa íntima, por favor vístanme. Claro, la pulcritud y la lo que tiene todo militar, ¿no? No sé, que un día en el, esto contado por el mismo cuadro que era un cabo primero en ese momento, un día lo encuentra, lo cruza en el regimiento, ya en el 82, bueno. Y se había enterado que este cabo primero estaba en una situación económica no muy buena en la casa. Se enteró por de boca a boca, ¿no? Y se invitó a almorzar él solo, o sea, se dijo, mañana, fulano tal, mañana voy a su casa a almorzar. Pero así, o sea, no esperó que lo invitara. Entonces, mi teniente coronel, como se sentía cierta vergüenza, ¿no es cierto? No, se haga problema. Y le cayó él y su mujer el otro día a almorzar. Pero era únicamente nada más que para saber en qué situación estaba. Y a partir de ese día, no sé si una vez por mes o toda la semana, cuando le llegaba una ayuda a su casa de, no sé, ejemplos hay miles. Sí, yo he escuchado cada anécdota, qué bueno. Bueno, hay un proyecto muy lindo para realizarse. A ver, contá qué es lo que, por qué estás acá en Buenos Aires, bueno, aparte de haber por venir al programa, aunque ya no te creo, pero bueno. Entre tanto, hoy este proyecto viene de lejos y bueno, el viaje estaba programado para el fin de semana del 9 de julio y el accidente que tuve en el trabajo me lo hizo postergar, ¿no? Hace, entre tantos libros muy buenos que escribió el coronel, escribió Malvinas un sentimiento, que es un libro que está agotado hace mucho tiempo, un libro muy, muy lindo, muy interesante. Hay mucha gente que le interesa tener ese libro. Entonces, hace un tiempo me vino la idea de intentar una nueva edición de ese libro, sin conocer cómo se manejan las editoriales, posiblemente la editorial que lo hizo ya no exista. Entonces, digamos así, el poder de derecho de autor, creo que es, lo tiene la familia de los Tarmarelli. Así que me puse en contacto con su hija, con Martita, y le tiré la idea de tratar de que se haga una nueva edición del libro, y hablé con otro gran amigo también que tiene una editorial. Entonces, que le da mucha importancia y mucho valora mucho lo de Malvina, de qué posibilidad habría que él haga ese libro. Y me dijo, sería un honor, Víctor, porque yo ese libro me lo regalaron hace mucho tiempo, lo perdí, lo presté, lo perdí, nunca más lo conseguí. Así que sería un honor muy grande para mí imprimir, hacer ese libro. Así que, si Dios quiere y Dios lo permite, y estando el coronel de por medio, seguro que sí, vamos a hacer una nueva edición de Malvina, un sentimiento. Seguramente se le van a agregar algunas otras cosas. Sí, tengo cosas que hablarlo casualmente el lunes, me voy a reunir con Martita y con la gente de la editorial. Mi idea, hay que ver que la familia esté de acuerdo, agregarle un par de páginas, no muchas, con de los veteranos, o sea, veteranos y soldados del Regimiento 25, que quieran poner dos palabras relacionadas a él, con lo que fue él como jefe. Los que hablen mal, sáquenlo, por favor. No ve uno. Esa es la idea, que si Dios quiere se va a llevar a cabo, o sea, que vuelva ese libro a circular. Es un libro muy sencillo, muy, pero a mí lo que me gusta es que es un libro muy humano. ¿Sí? Muy humano. Yo de Malvinas siempre busco esa parte de la humanidad que hubo, el compañerismo, el camarada. El otro día leí una frase que, aunque iba al frente y a quien tenía que tirar era su enemigo, él tira por el enemigo, pero está por, es para defender al que viene atrás, el soldado en una guerra. Aparte de lo que él brindó en la guerra, volvemos a lo que era él, el ejemplo en todo, el ejemplo de, más allá de que hubo, porque vos escuchás por ahí decir, cómo puede ser que haya ocurrido esto si era el Regimiento 25, que por ahí hablamos de un maltrato, de algo que faltó, de algo que no. Pero por más que Señalina haya sido así, su forma de ser y su forma de cuidar al soldado, no podía estar las 24 horas a la par de cada cuadro, a la par de cada soldado, para ver lo que se hacía y lo que no. Y lamentablemente tenemos, toda unidad ha tenido sus cuadros que por ahí han hecho algo que no correspondía, y volvemos a lo de antes, que por qué lo hizo el cuadro a eso, porque por miedo, por su situación de que estaba viviendo, por, no sabemos por qué, pero ser humano, todo ser humano tiene errores y hace cosas por ahí que no corresponde, ¿no? Entonces, no podemos, el otro tiempo casualmente le puse a un veterano del 25 por el Facebook, que no puede culpar a, no puede, no, en uno involucrar a todo el mundo. Así, seguro. Que hay que dar... Tenemos un llamado. Sí, buenos días. Hola, buen día, Susana, ¿cómo estás? Bien. Marta habla. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Quería saludar al invitado, a Víctor, un gusto escucharlo. Y bueno, agradecerle todo lo que está haciendo y lo que hizo, por supuesto. Y bueno, el tema, estaba escuchando ahora lo del libro, qué lindo que se va a hacer una nueva edición, quisiera tener uno, así que ya me voy a poner en contacto con él. Falta, bueno, falta todavía, Marta, pero bueno, los bebés se anuncian 9 meses antes y también nacen, así que sí, ojalá esté para la próxima Feria del Libro. Ojalá. Hola, Marta, un gusto. Hola, saludar. ¿Cómo estás? Bien, bien. O sea, sí, como dice Susana, ¿no? Esto es una idea que está recién. Que estés por acá. Creo que el domingo nos vemos, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, un saludo y nos ponemos adelante de acuerdo con el programa, que no me quiero perder un minuto. Bueno, muchas gracias, bueno. Marta. Sí. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, lindo chau, programa. Chao, Lucy. Gracias. Yo estaba, tenía algo pendiente que te iba a preguntar. Bueno. Siempre hay algo que vos usas siempre en todos los programas, lo ponés, el ejemplo de los caramelos, ¿te acordás? Cuando volvían de la intrusión esa que se bajaron todos los cuadros a comer. Ah, no, esa anécdota es maravillosa. Habían ido a un... Volvían de una intrusión. ¿Vos la sabés bien? No. Sé que volvían de una intrusión. Estaban en Córdoba y habían ido, supongamos, a La Rioja a una instrucción. Eran 2 micros. Imagínense los micros de esa época como eran. Entonces, faltando unos bastantes kilómetros había para llegar a Córdoba, paran al costado de la ruta los micros. Esto me lo contó Julio Mazzucchelli, un hombre ya bien grande, o sea que era antes de ustedes esto. Bueno, paran los 2 micros y en un bodegón baja la oficialidad a comer milanesa con puré, que esto, que el otro, y los soldados no podían bajar. Ah, porque a todo esto se había roto un micro y tuvieron que esperar 3 días para que los arreglaran y poder volver. Faltando esos kilómetros para llegar, paran en ese bodegón. Los colimbas no tenían un solo peso. Y él la oficialidad baja a comer y él, por supuesto, que no. Entonces sale de ahí, camina por el costado de la ruta, viste estas entradas que tiene, bueno, va y busca un kiosco, compra 4 o 5 paquetes de esas pastillas Renomé, este que me lo contó, se acordaba hasta las pastillas, unas que picaban mucho, sube al micro y empieza desde atrás hacia adelante dándole una pastilla a cada uno. A todo esto lo hizo con los 2 micros que estaban. Llegó a su primer asiento, se puso una pastilla en la boca y se quedó ahí sentado con sus soldados. Él no fue a comer con la oficialidad. Ese era el coronel Señaldi. Y me estaba acordando hace un momento que el día que falleció, lamentablemente, fui yo quien te dio a vos la noticia que había fallecido. Que a las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Informándome que había fallecido. Yo pensé que vos ya lo sabías. Y vos me llamaste nuevamente a las 6 de la tarde diciéndome, vamos a salir para allá. No sé si salieron a las 8, las 9. Ya salimos para allá. Y el día del entierro con la bandera del Centro de Veteranos de Guerra de San Martín, que el camarada Falconi, no voy a recordar el otro nombre, Emilio Falcón, me cedieron la bandera del Centro de Veteranos para que lo acompañara el coronel hasta el panteón el día del entierro. Y era el día de tu cumpleaños. Exactamente. Parece mentira, ya pasaron 9 años. Y bueno, el 2 de septiembre se cumple el aniversario. Repetimos y reiteramos, Susana, el tema de este acto en Córdoba, capital, Plaza San Martín, frente al Cabildo, frente a la Catedral. Todo el que se quiera llegar, seguidor del coronel, admirador del coronel, que sienta que puede estar presente en este acto, que se llegue. Yo lamento no poder ir. Bueno, como esto es un programa familiar, les comento que, bueno, estoy pasando un momento muy difícil de mi vida en lo personal. personal y familiar, así que posiblemente vendrán 2, 3, 4 programas grabados, espero que sea lo menos posible, pero bueno, hice todo el sacrificio para venir, y como venía Víctor y aparte Matías y César, me animé a estar acá. Espero que esto se solucione pronto y que pronto vuelva en vivo a hacer el programa. César, ¿qué te pareció esto? Mira, un lujo, un placer enorme, la predisposición de Víctor, agradecerte la invitación, el interés de Matías, y me gustaría hacer una pregunta más. Saber, el Regimiento 25 tuvo 12 héroes. Quisiera que nos cuentes, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de conocer, algo que recuerdes de alguno de esos héroes, algo que nos podés contar de algo de ellos. Vos sabés que el tema que personalmente, los soldados, no los recuerdo en persona, digamos, sí. ¿Por qué? Porque tuvimos tan poco en el regimiento y tan poco en Malvinas, si bien estábamos juntos, ¿no? 15 nos llevan a San sí. Carlos y nos volvemos a separar del resto, entonces no tengo buena memoria para decir, acordarme no. físicamente de cada uno de ellos, más allá de los cuadros, sí, distintos los cuadros, el sargento García, el teniente Esteve, porque bueno, eran jefes de guardia en algún momento, los tuvimos como jefe de, en algún momento, pero cada uno de ellos dio su vida, ¿no? En ese punto de combate, tanto teniente Esteve como a los soldados, a los cabos, el sargento García, dieron todo. Y por ahí vos sabés que antes Susana dijo algo de que hay veteranos que como que se cansan de la historia, de contar o de hablar de Malvinas, y hay otros que se comienzan a renegar ahora del tema Malvinas, pero no por falta de patriotismo, sino por un cierto, no sé si rencor o odio, cómo llamarlo, a ver la situación del país. Porque vos decís, dejamos 649 camaradas en Malvinas, defendiendo, es nuestra Malvinas, pero un territorio muy reducido, digamos, que nos corresponde y que nos pertenece por historia. Pero tenemos el enemigo que está a nuestras espaldas, que nos vende la Patagonia, por ejemplo, o sea, que nos regala la Patagonia. Entonces llega el momento que te empezás a preguntar, ¿vale la pena el sacrificio que se hizo en el 82 para que después dos zánganos de estos regalen el país, regalen la Patagonia, o la vendan, o se llenen sus, queriendo ser los más ricos del cementerio con nuestra patria? Y pero por ahí volvés a pensarlo finamente y no, si nos callamos es peor, o sea, a lo mejor no vamos a llegar a nada, pero intentemos con esto, con esta forma, por a través del micrófono, con charlas en las escuelas, que es donde más hay que golpear. Cuesta darle la vuelta a la cabecita a los niños por ahí cuando va la famosa cámpora adelante nuestro, ¿no es cierto?, a darle una charla a las escuelas, y más vale que totalmente distinto un discurso al otro, ¿no? Entonces el chico dice, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le creo? Uh-huh. Entonces cuesta todo esto, pero creo que no hay que aflojar, que no hay que colgar los guantes, como quien dice vulgarmente, y seguir difundiendo lo que fue Malvina y lo que puso cada uno de nosotros en Malvina, ¿no? Y si bueno, de una vez por todo el pueblo reconoce en general lo que se hizo. Matías, ¿te gustó venir acá? Me encantó, la verdad, te agradezco. Lo mismo que a Víctor, que de solo un contacto por WhatsApp me dijiste que venías, y la verdad que me gustó conocerte. Y lo mismo que a César, que te reencontré acá. Placer. Muchas gracias a todos. Cuando vos quieras, las puertas de la radio están abiertas para que vengas de paso. Gracias por la invitación. Sabe bastante de Malvinas, la verdad que me llamó la atención. Bueno, vos también lo sabés. Muy bien enfocadas las preguntas, el interés, y eso se hace, está bueno el ida y vuelta. Uh-huh. Valoro el hecho, en tu caso, Víctor, venir, es placer de que estar, pero mucho más cuando uno puede preguntar y que te devuelvan respuestas claras. Uh-huh. Y lo que uno, a ver, interpreta con un libro, con todo te la simplifica o te la hace de una manera que uno tiene mejor claridad. Por eso te preguntaba lo que era el terreno, las distancias o los caminos que uno lo hace, algo, lo que ustedes pasaron, lo hace más loable todavía. El tema del es una de las cosas que no tenemos más tiempo ya, ¿no? Pero el tema de los terrenos, vale la pena aclarar el tema de las cocinas, de la famosa falta de comida, falta de alimentación en Malvinas. Si vamos al tema de que no había terreno ni para andar caminando, mucho menos para andar con un Unimog o con una cocina enganchada atrás. No había cómo, o sea, no había cómo desplazarse con una cocina con comida caliente en tiempo y forma, digamos. Y otra falla era cocina a leña, cuando en Malvinas no hay árboles. No hay árboles, y el otro tema, que cualquier cocina más vale que emana calor, y los ingleses tenían misiles que detectaban las ondas de calor y las volaban, o sea, no es por ahí que no se dio comida por capricho, porque no había... O por maltrato. ¿Cómo? O sea, llegar aburrido un cerro con una cocina. Bueno, acá Walter, que nos escucha siempre. Buen día, Sur, recién me puedo conectar. Un saludo a los invitados y me quedo escuchando estos últimos minutos. Este joven malvinero está Bueno, Víctor, ya me imagino a Marta Señaldina, Martita, la hija o el esposo o la familia en la feria del libro, firmando el libro de su padre, y la verdad que sería maravilloso que Dios haga cumplir ese, creo que es más que un deseo, es como un mandato que tenemos todos. Vos sabés que el otro día se me dio que esta misma persona, el su oficial retirado, este que el inglés dijo Señalín, cuando dijo que era el 25, sí, no sabía que existía ese libro, o sea, hay gente que no lo conoce, y cuando lo vio que lo hojeó y lo, en mi casa, y le dio dos páginas. Lo quiero, Víctor, lo quiero. No, la única forma que lo tenga, no se debe, pero te lo fotocopio, porque es la única que hay en este momento. Te lo fotocopio hasta que... No digas eso, que está prohibido. hasta que esté el nuevo original. Así que, pero así como él, hay mucha gente que quiere ese libro. O sea. Bueno. Pero aclaro que no es para hacer plata, porque bueno, aclaro también eso, que quiero que quede eso bien claro, sí. No quiero quedar pegado en nada, no quiero... nada, o sea, quiero que el libro esté en circulación nada más. Lo poco, mucho que deje este libro va a ser para la familia del coronel, o más allá, que ellos le quieran dar otro fin a eso, pero el libro es pura y exclusivamente para lo que deje este libro, como ganancia o no, es para la familia del coronel. Y sí, que realmente el coronel hizo muchas cosas por todos nosotros, conociendo la cepa de donde vienen, no sé si se aceptarán, pero bueno, allá ellos, y tienen todo el derecho, ¿no? Bueno, como Víctor, mil gracias, ojalá se dé lo del libro. Llamanos y avisanos cuando te vas a Miami a dar la charla, que eso estaría buenísimo. Mandá filmaciones, más, más si lo podemos acompañar, ¿no? Y yo diría que sí, yo en estos momentos no puedo, pero... Iván, este hombre de Miami, bueno, ya te pasé el contacto y está predispuesto a salir en tu programa al aire, así que... Sí, que queríamos ver, sí. No sé, no coincidió de que hoy estuviera por acá, por Buenos Aires, pero una lástima. Está llegando mañana a Buenos Aires, está en Córdoba en este momento, y está llegando mañana a Buenos Aires, y el 29 ya regresa a Miami. Bueno, Víctor... muchos éxitos, sé que tenés dos o tres días agitados en Buenos Aires. Todo lo mejor para vos, para tu familia. Gracias, Susana, y gracias una vez más por el micrófono. ¿Estás por llorar? Porque no había llorado todavía. No hable más. No, ahora sí. Gracias, Matías. A vos, Susana. A todos, Susana. Y como les dije anteriormente, yo me despido. No sé cómo voy a seguir enfrentando esto que me está ocurriendo, son problemas personales, posiblemente espacio programas grabados, no sé, dos, tres fines de semana, o por ahí el sábado próximo, Dios quiera, esté acá. ¿Estás emocionado, Víctor? Bueno, me despido hasta el sábado que Dios quiera, y siempre los espero aquí en Malvinas, es hora de volver a casa, por FM 90.9. Muchísimas gracias a todos. El 2 de abril, Argentina tiene un nuevo amanecer, y y sus hijos se rebelan sin temor. Ya les cansa la actitud del agresor. Cuando toda la nación gritó de pie y Jia Chino con su sangre dijo no, siendo un joven soldado yo marché a pelear por nuestra patria y por su honor. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Veterano de guerra, combatiente por amor a mi pueblo que me ha dado el corazón. Veterano de guerra, combatiente de Malvinas, protector de mi Argentina yo seré. Veterano de guerra, combatiente por amor a mi pueblo. Desde Buenos Aires, en su frecuencia de 90.9 MHz, transmite FM OK. as her body was still.